y que vamos a dejar de contaminar y vamos a tratar de construir un camino colectivo de responsabilidad ambiental que nos permita mejorar la gestión de residuos. Por lo pronto no enterramos más lo que sea contaminante en Cañuelas. Yo, digamos, cuando me tocó nacer y transitar por esta comunidad, el basural ya existía. De tal manera que nosotros crecimos con este hecho, nos tocó comenzar a gobernar con un basural que estaba cerrado porque se debían como 400.000 pesos de alquileres. Pudimos transitar, en el año 2012 Marisa lo compró por ahí. Es un tema que hemos instalado. Cuando yo termino en el año 2011 mi gobierno, me hace un reportaje José María Cheruti, me pregunta cuál era mi asignatura pendiente más complicada, que no había sabido, no había podido resolver. Y yo le contesté en esa oportunidad, porque estaba clarísimo que era así, que no me había animado a encarar el desafío de comprar la tierra de ese lugar que alquilamos, que aparte pagábamos carísimo, impresentable el combo, como es. Y yo me fui. Y en el mes de febrero, Marisa, los primeros días de febrero, sentó a conversar y en el mes de marzo estaba firmando y compró esas 24 hectáreas que nos permitieron construir el ecopunto, que nos está faltando un pedazo, una inversión de alrededor de entre 6 y 8 millones de pesos, teniendo en cuenta la devaluación y el aumento de precios que estamos discutiendo con la CUMAR para poder encararlo y resolverlo, y el resto de los residuos que hoy se están disponiendo en el SEANSE. Hemos avanzado en un proceso de recuperación y compromiso que es histórico y significa un desafío a partir de mañana. Digamos, y este desafío a partir de mañana tenemos la intención de asumirlo con mucha responsabilidad, pero también tendrá que ver con las circunstancias históricas que nos tocan transitar. En esto hay prioridades. Hoy, digamos, un gobierno municipal, en algún momento rediscutiremos cuál es el esquema y cuál es el esquema presupuestario. En la Comunidad Económica Europea del Presupuesto Nacional, los municipios, las alcaldías que le dicen eso, manejan el 20%. Nosotros nunca llegamos al 5%, digamos. De tal manera que hay que administrar bien los recursos. Le ponemos nafta a los patrulleros. Ahora, en este esquema de ajuste y algún tipo de retroceso, nos ocupamos de gestionar las obras escolares. No nos ocupamos de los comedores porque escapamos a esa situación. Pero es cierto que hay una situación económica compleja, que la gente tiene menos dinero, que está pagando tarifas dolarizadas muy, pero muy altas, que ha caído el consumo, que los comerciantes están atravesando por algunos problemas, que los industriales, sobre todo los pymes, están atravesados por graves problemas, tarifas altísimas, caída de consumo y la tasa de interés más alta del mundo. Entonces hay un componente para este año que significa que la gestión del Estado sea un desafío. Juntar la plata todos los meses sea un desafío. Cañuelas es el municipio más autosustentable de la región, es el que menos deuda tiene por habitante en toda la región y es quien más depende de sus recursos propios. Pero esa dependencia de los recursos propios, que es una fortaleza en muchas épocas, yo creo que si te queda debiendo la provincia, vos vas contra el gobierno provincial. En vez de si los vecinos no te pueden pagar, vos tenés que ir contra tus vecinos. Entonces, en épocas de crisis, esa fortaleza también se convierte en una debilidad. Hoy por hoy no hemos pensado en ninguna ecuación diferente porque la mayoría de los contribuyentes de Cañuelas vienen pagando las tasas con mucha regularidad. Después puede haber algunos lugares puntuales y algunos sectores puntuales que por ahí uno los escucha, y no voy a dar nombre, no es momento de construir disenso, reclamar, o algunos contribuyentes puntuales, que uno los escucha reclamar puntualmente y hace 10 años que no pagan las tasas, digamos, o que durante el gobierno nuestro nunca han pagado la tasa y hoy reclaman la prestación de algunos servicios a los municipios. Pero eso no es la generalidad de Cañuelas, digamos. No está bueno, a partir del resentimiento, tomar posturas políticas. Yo creo que la política va en sentido positivo, que debe haber vocación de servicio, pero quería poner esto en visibilidad y agradecer a la mayoría de los vecinos de Cañuelas que nos ha permitido en esto la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la resolución del tema del hospital, la discusión que todavía nos falta dar por el hospital. Tenemos cubierto casi el 70% de la población con agua potable, pudimos terminar la planta de tratamiento de residuos, una planta nueva de residuos, no, de líquidos cloacales en el año 2015, por eso no hacíamos cloacas antes. Cuando terminamos empezamos a hacer cloacas, porque uno escucha hablar a ciertos actores políticos, digamos, esto lo digo sinceramente, con la verdad hay diversos actores que pueden hablar. Pensar que uno descubrió la pólvora es medio extraño, digamos, acordarse que en el año 2016, que circunstancialmente, por elección popular, gobernaba Vidal, hicimos cloaca, y no acordarse que antes tuvimos que hacer una planta que salió 100 millones de pesos, entonces decir, a partir de la llegada de la gobernadora, yo le agradezco a la gobernadora que hayamos podido hacer cloaca, pero cada peso lo fuimos a buscar nosotros, cada peso de ese endeudamiento que contrajo la provincia de Buenos Aires, lo fuimos a discutir nosotros, cada hoja del proyecto la fuimos a presentar nosotros. De tal manera que uno siempre está dispuesto a estos debates en el ámbito de la convivencia, que atraviesa todos los días, porque nos ha pasado con Dorina, no tanto con el Rabino, porque lo hemos visto poco, o nos pasa en las audiencias judiciales que discutimos. Y cuando nosotros decimos, traigan el angiógrafo de vuelta, es porque estamos defendiendo los derechos de la comunidad de Cañuelas y porque nosotros somos atentos, educados, simpáticos, porque también somos embajadores de Cañuelas, pero nunca vamos a dejar de reclamar por aquello que pensamos que nos corresponde.